sé del sabor de los olvidos, del olor a miel del paraíso. Siempre me atrapa tu silencio y caigo sin querer. Volvería nuevo, embriagado en tu alma. Me das la vida que quiero y apunto al cielo sin miedos. Perder la miel del paraíso. Siento tocar un fondo espeso, tan turbio y tan nuestro. Que ya se ha pasado hoy, en tu aroma fugaz. Volvería nuevo, embriagado en tu alma. Que me has abrazado hoy, que me haces feliz con tu aliento. Me das la vida que quiero y apunto al cielo sin miedos. La vida.